Le agradecemos esta tan gentil atención para la gente que hace las cosas de la vida y Radio Futura. La pregunta de rigor, para saber con qué humor transita usted la semana. ¿De qué cuadro es hincha de fútbol usted?